escuchas o solo hablas contigo. ¿Me quieres puto responder la puta pregunta, pedazo de imbécil? No me interesa, quiero que me respondas la pregunta. Tranquilo, Dante. Pedazo de subnormal. Dante. No te estoy escuchando. Dante. Alberto, cuando me responda la pregunta, por favor, hazme un gesto. Porque paso de un subnormal que solo se escucha a sí mismo. A ver, no quiero. Dos cosas. Dante, baja un poco el volumen, que me está doliendo. Te voy a responder. Perdón. Y por lo demás, tranquilo. Pues, alza la voz. Mismo.